Rambla, un programa poliédrico de comunicación social, cultural, patrimonial, medioambiental y colaborativo que une San Juan de la Rambla al mundo. Todos los martes de 11 de la mañana a 12 de la tarde, dirigido por Antonio Tejeda Encinas, abogado y comunicador social. Buenos días, este 7 de marzo desde San Juan de la Rambla, un martes más en el que Antonio Tejeda Encinas, la persona que le habla, hace el programa del Pasillo de la Rambla. Recuerden que tenemos también el de los jueves, que es un monográfico jurídico en el que cada jueves saco a relucir un tema de actualidad jurídica para que nuestros radioyentes pues puedan conocer un poquito más situaciones que les pueden interesar. Hoy concretamente, bueno, hoy es 7 de marzo, como decía al principio, y hacemos este programa con normalidad, pero quería hacer hincapié en que mañana es un día importante, por lo que voy a explicar ahora, porque el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de las Mujeres. Este es un día que fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre del 77, hace ya 46 años, con el objetivo de eliminar toda forma de discriminación hacia las mujeres, promover su empoderamiento y conseguir su plena participación en la sociedad. El día 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, es un día que permite poner en el centro del debate público los avances alcanzados por las mujeres y el movimiento feminista, pero sobre todo los desafíos que todavía están pendientes para garantizar los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género. Yo ayer estaba hablando con algunos amigos del colectivo gay. Y es curioso porque además me decían que para qué celebrar tantos tipos de días de diversos colectivos, y aunque no os parezca mentira, me lo estaba diciendo un chico muy, muy progresista y además gay del colectivo LGTBI, ¿no? Y yo le contestaba de una forma así un poco seria, yo le decía, desde el momento que haya un gay que sea apuñalado por su condición sexual, es motivo suficiente para que haya un día del orgullo gay, para que se visibilice que efectivamente sigue habiendo esa problemática, o como hay una ley LGTBI-fobia, y por tanto igualmente pues se necesita que haya un día 8 de marzo para que se reivindique toda esta problemática que existe con respecto a ser mujer. Ser mujer parece ser que, y sigue siendo, no es una normalidad en una sociedad en la que llevamos ya estamos en el siglo XXI, por no hablar de los siglos anteriores a Cristo, y lo que está claro es que toda esta problemática hay que reivindicarla todos los días, pero el 8 de marzo lo que hacemos es conmemorarlo de alguna forma para que se visibilice aún más. En este contexto, además, la ONU este año, en 2023, tiene un lema que es, que no quiero dejar de decirlo, aunque hablaremos de otras cosas y no nos vamos a centrar en el lema de la ONU, que es por un mundo digital inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género. Este año, por supuesto, con respecto a este lema, se reconoce y homenajea a las mujeres y a las niñas y a las organizaciones de mujeres feministas que están luchando por el avance de la tecnología y transformación por el acceso a la educación digital. Entrando ya entrando en nuestro programa, bueno, entrando mejor dicho en las personas que tenemos hoy con nosotros, tenemos a una política y tenemos a una señora política y tenemos a una señora artesana. Nuestra señora política es doña Gloria María Méndez Quintero. Hola, buenos días. Buenos días, doña Gloria, que es concejala, entre otras carteras de política, digo entre otras porque abarca diversas carteras, pero bueno, las que más nos interesan hoy pues son las de política y de igualdad de violencia de género, ¿no? Y por otro lado tenemos a doña Loli Santana, conocida como Loli, es doña Dolores, obviamente, adoptada a Rambrera hace bastantes años, que se desempeña bastante en el ámbito de la artesanía casera, ¿no? Como medio de subsistencia y también, pues, por, me imagino, nos contará ahora, para perpetuar distintos modelos de artesanía, ¿no? Buenos días, doña Loli. Buenos días. Entonces, bueno, pues yo lanzaría alguna pregunta al aire. Yo siempre digo que no es pregunta-respuesta, sino que me gusta hacer un programa sobre todo de ámbito pues de charla, coloquio. Entonces no sé cuál de las dos señoritas o señora, señoritas. No, señora si quiere. Señorita o señora. Señorita, ya eso ya a mí me queda un poco lejos, pero... ¿Sabe lo que pasa? Que no, claro, obviamente no se trata de generalizar con el tema este, pero desde que llegué aquí a la isla hace 18 meses, cuando le digo a una señora, señorita, se me enfada, y cuando le digo señora también. Entonces, yo muchas veces digo... A ver, que no se trata de porque sea mujer, sino simplemente por el hecho de, a lo mejor, contextualizar, y eso sería lo peor, ¿no? Contextualizar por el hecho de que una señorita sea más mayor o menos, pues no sé, para decirle, señora, ¿qué opinan de esto, por ejemplo, que le acabo de decir? Y teniendo en cuenta la perspectiva de género y teniendo en cuenta que estamos en un día mañana, pero todos los días del año, señorita, señora, ¿cómo lo ven desde su punto de vista? Yo creo, no sé, pero ya está generalizado eso de don o doña, ¿no? Sí. O señor o señora. Porque oficialmente tú tienes un niño, te viene un papel del hospital y te dice don. Y tú dices, este no es el niño mío. Pues sí, es el niño tuyo. O sea que, de todas formas, a mí me da igual que me llamen como quieran. A mí también. Yo no me siento ofendida por eso. La verdad es que a mí, cuando me llaman señorita, pues me siento hasta incluso halagada a veces, ¿no? Digo, bueno, me ve con buenos ojos. Pero me es indistinto, ¿no? Me da lo mismo. No, lo que no me gusta es doña. Cuando alguien me dice doña, sí, es eso que suena un poco... sí, es verdad que no me gusta. Pero si me llaman señora, señorita, pues no me molesta ninguna de las dos acepciones, vamos, que no tengo problema. Claro, bueno, yo en la península normalmente pues se le dice doña a cuando es una persona, hombre, no sé, que sea excesivamente joven, sobre todo por educación, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, en el Reino Unido, Irlanda, países anglófonos, pues se le dice lady, pero no se le dice lady a la persona concretamente, sino cuando hay un grupo de señoras o señoritas, se le dice ladies. Sin embargo, cuando te diriges a ella, pues ya, pues obviamente le está diciendo miss. Pero ahí también la verdad es que hay bastante nomenclatura para dirigirme a ella, y simplemente lo decía como un poquito de... Bueno, para dar un pequeño detalle, ¿no? Nos encontramos en una situación diaria, ¿no? En la que la mujer se encuentra discriminada, y sobre todo en los ámbitos laborales, pero no solamente en ellos, ¿no? En los ámbitos domésticos, en todos los ámbitos, en el ámbito político, hoy, como decía, y nos están contestando nuestras invitadas, pues doña Gloria, que es política, pues obviamente no creo que esté siendo de ninguna forma, pues bueno, pisoteada en su trabajo diario, pero sí en la política como tal. Seguramente nos podrá contar algunos aspectos con respecto a esto y cómo vive la política ella, y por el hecho de ser mujer, cómo se ha visto, no en San Juan de la Rambla, que me consta obviamente que tiene un equipo de gobierno excelente y no tiene ningún problema, como ella seguramente nos va a decir ahora, pero sí en la política en general, o cómo lo ve ella, ¿no? No sé qué nos puede decir doña Gloria. La verdad es que hemos avanzado bastante. Pero todavía queda un largo camino por recorrer, ¿no? También en la política, como no puede ser de otra manera. A mí, la verdad es que tengo un grupo de gobierno paritario, somos dos concejalas, o sea, en el grupo de gobierno, no, en el grupo municipal socialista al cual pertenezco, somos dos concejalas y dos concejales, entre ellos está el alcalde. Y entonces yo no he tenido ningún problema de discriminación ni he sufrido ningún ataque en ese sentido. Pero sí es verdad que para las mujeres que nos dedicamos a esto, eso es un hándicap, ¿no? También es verdad que yo en mi casa tengo la suerte de tener un marido y unos hijos que comparte conmigo las labores de la casa. Entonces no me resulta tan difícil, porque la verdad es que compartir la corresponsabilidad, lo que llaman la corresponsabilidad, ¿no? Compartir las tareas te facilita en muchos casos que tú te puedas dedicar a lo que a mí realmente me gusta, que es dedicarme a la política. ¿No? Eso me ha facilitado, porque si yo tuviera que encargarme de todos los trabajos de la casa, más el trabajo que supone la política, que no es un trabajo que tú tengas un horario, no cumplimos un horario de 8 a 2 y nos vamos a casa y ya nos sentamos en el sillón o preparamos la comida para el día siguiente o lavamos la ropa o recogemos. No, nuestro trabajo de políticos son las 24 horas del día, porque yo tengo muchas reuniones por las tardes, reuniones con vecinos, visitas a espacios públicos, y eso no lo podría hacer si no tuviera a mi lado unas personas que me ayudaran, ¿no? Y yo, eso no se da en todos los casos. Y también tengo que reconocer que después la política a otro nivel, pues también es verdad que las mujeres llegan poco, ¿no? A puestos de más responsabilidad. No hay muchas alcaldesas, por ejemplo. Cada vez hay más, es verdad. En este pueblo hemos tenido la suerte de tener, de contar ya en la historia que llevamos, en la una historia gran democrática. Una gran alcaldesa. Hemos tenido dos alcaldesas. Hemos tenido la primera alcaldesa en Tenerife, que fue doña Conchita, y hasta hace poco pues hemos tenido otra alcaldesa, ¿no? Pero reconozco que nos cuesta más llegar, nos cuesta más abrirnos camino en este mundo que es la política. Pero no solo en la política, desgraciadamente pasa en el mundo empresarial también sucede lo mismo, ¿no? Hay pocas mujeres en los cargos directivos de las empresas. Nos queda mucho que avanzar, mucho. Pues sí, ¿Qué diría Loli? Porque claro, Loli es una mujer artesana que nos podría contar un poquito de su trabajo para bueno, también contextualizarla, y además un trabajo muy bonito porque es un trabajo artesanal, que los trabajos artesanales, como ustedes saben, cada vez se van perdiendo más, y ella se dedica a ello, no sé si solamente como medio de subsistencia o también por el hecho de intentar perpetuar de alguna forma, ¿no, doña Loli? Que sí, es que las artesanías, más que nada las artesanías tradicionales, pues si seguimos así van a la deriva, ¿no? Como muchas otras cosas. ¿Por qué? Pues porque son más trabajosas, más laboriosas, y es una cosa que todos sabemos que se hace, pues para resumirlo, por amor al arte, ¿no? Te compensa, sí, a otros niveles, pero no a nivel económico. Nunca puedes pedir como el que hace otro tipo de trabajo, y no puedes pedir porque, entre otras cosas, porque eres mujer. Claro, que ese es uno de los grandes problemas. Sí, porque, problema, por ejemplo, este señor hace una artesanía tradicional y vende un trabajo pues a X precio, al que sea. Esta señora, es mujer, hace un trabajo tradicional también y no lo puede vender a X. Tiene otro precio inferior. O sea, que estamos hablando de un mismo tipo de artesanía, seguramente sí, con la misma cualificación, o por lo menos, sí, bueno, muy similar. En las artesanías pasa eso porque, por ejemplo, una señora mismo que esté calando, sí, cala noche y día, y cuando va a vender su producto, ¿qué pide? Pide una cosa simbólica. Un señor está haciendo una artesanía y pide por ella. A mí me gustaría preguntarte, Loli, si tú en el mundo de la artesanía, tú ves que se han dado pasos en la igualdad. Por ejemplo, ¿tú conoces hombres escaladores, hombres bordadores? Sí, se han dado pasos. Pero se han dado pasos y seguimos en las mismas. Ese señor que se ha hecho calador, bordador o lo que sea, cobra un dinero. Esa señora que ya lo era o que se hizo igualmente, no llega a su altura. Cobran menos. Sí. O sea, la brecha salarial también existe, sí, en el mundo de la artesanía. Sí, también existe. Y luego, bueno, pues están las artesanías que son tradicionales y las artesanías de nueva innovación, que yo no es que tenga nada en contra de las nuevas artesanías, ni mucho menos, pero es como si, digamos, tienes un coche potente, de lo que estábamos hablando antes, y puedes correr, pero si tú tienes un cochito no puedes correr. Con ello me refiero que las artesanías tradicionales son muy trabajosas, muy laboriosas, y luego cara a vender pues no puedes pedir por ellas. Y usted ve, doña Loli, por ejemplo, cuando está en alguna feria o una exposición, que por ejemplo haya personas que parezca que se dirigen más a un puesto masculino que a un femenino, o se fijan en el género, eso sí que no lo he notado. Eso sí que no lo he notado. Y bueno, cuando estás cara al público, por decirlo de alguna forma, te encuentras con todo tipo de gente, pero eso es normal. Hay gente que respeta, hay gente que no. hay gente que tiene conocimientos y te dice, pero sí, que estamos como en todos los campos, las mujeres llevamos otro puntito por atrás. Sí que hemos avanzado, pero seguimos estando por detrás. Y quiera el mundo, ¿no? Las mujeres siempre hemos estado ahí, que no nos hayan visto es otro tema, pero siempre hemos estado ahí para todo. ¿Y qué tipo, nos cuenta un poco qué tipo de artesanía hace, ya que seguramente sí, el público le interesa hago, y bueno, a lo mejor también quieren venir a conocer? Yo, por ejemplo, hago también, entre otras artesanías, carpintería tradicional, lo que me decía Gloria, ¿han avanzado algo? Pues hace unos años las mujeres no eran carpinteras tradicionales prácticamente ninguna. ¿Qué carpintería tradicional? Perdone mi ignorancia. Prácticamente ninguna. ¿Qué es carpintería tradicional? Pues la carpintería tradicional es aquella en la que se utilizaban las maderas de aquí, evidentemente, sí, porque nadie antes iba a comprar fuera, y de ahí se hacían diferentes productos, se hacían bancos, se hacían sillas, se hacían las cucharas para la cocina, los lebrillos de madera, diferentes cosas. Esa es la carpintería tradicional. Pero antes, también hace muñequería, ¿no? También hago muñequería tradicional. Carpintería tradicional, muñequería tradicional, sí, ganchillo seguramente también hace. Sí. ¿Y qué más? ¿Qué es lo que no hace? Bueno, no hago muchas otras cosas. El tiempo no da para tanto, ojalá. Pero el tiempo no da para tanto. Pero viste lo que te digo, que carpintera tradicional hace años no había. Hemos evolucionado, evidentemente. Claro. ¿Y en el pueblo como tal, sabe si hay otras señoras o señoritas que también al tema de artesanía, y no solamente en artesanía, sino en otras profesiones que no tengan que ver, como por ejemplo en agricultura sabemos que hay muchas mujeres ¿no? aquí agricultoras, sí. Que vuelvo a lo que dije antes, que han estado ahí de tiempo y no se les ha visto. Pero el trabajo no las ha querido ver. Yo tengo que decir a ese respecto que muchas veces el trabajo de esas mujeres agricultoras no está remunerado. No. Lo hacen para ayudar a sus maridos, claro, a sus parejas en el campo. Sí, o sea que están invisibilizadas totalmente, claro, y trabajan mucho. Muchísimo, me consta. Porque el campo es duro, amigo. Sí, es duro. Y, por ejemplo, ahora tú vas al campo y ves que la que no está haciendo una cosa está haciendo otra. ¿Por qué? Porque tuvimos unos días de lluvia, hemos tenido una semana de buen tiempo y la gente está preparando. Esas señoras trabajan el doble, sí, o sea, porque trabajan en su casa. Incluso el triple, ¿no? Porque claro, trabajan en la casa, ayudan al marido. Pero claro, lo que ha dicho doña Gloria es muy interesante, porque estás ayudando al marido. Igual que también está haciendo las labores de la casa. Quiero decir, hace las labores de la casa y en muchas ocasiones no te ayudan, no como el caso de doña Gloria, que me decía, bueno, en su casa le ayudan y menos mal, porque además no tiene una cartera o dos, es que tiene varias carteras, ¿no? Está muy repartida. Claro, estamos hablando de un pueblo pequeñito en el que obviamente no puede haber, entre otras cosas, porque bueno, la ley electoral, no la ley electoral, sino el número de concejales que hay para el pueblo es pequeño, ¿no? Entonces, pues tienen que ocupar diversas carteras, ¿no? Claro, el hecho de, además de ser mujer y tener 5 o 6 carteras, pues es más complicado, porque es mucho más labor. Además, nos contaba usted, ¿no, doña Gloria?, que además en su casa, en este caso, bueno, le apoyan. Sabe de muchas mujeres en las que no le apoyan en su casa y son políticas también, ¿no? Sí. Pero claro, ahora hablaba del campo y dice, bueno, la señora o la señorita del campo que trabaja en su casa, que además ayuda a su marido. Pero vamos a hablar otra cosa, podríamos comentar otra cosa, o la quiero meter también en la charla, en el coloquio, ¿no? Que esas mujeres que trabajan exclusivamente para eso, para un empresario externo, y que están cobrando menos, porque doña Gloria seguramente y también doña Loli tienen que conocer de mujeres que están trabajando del campo en artesanía o en cualquier otro tipo de profesión, incluso en la, bueno, a lo mejor en la política menos, ¿no? A lo mejor se da menos, no lo sé, pero el hecho de que trabajando para un empresario externo y está cobrando menos que sus homólogos o en ese mismo tipo de trabajo que los hombres, ¿no? No sé, las dos me podrían decir a lo mejor algo, seguramente. Según la Organización Internacional del Trabajo, las mujeres cobran un 20% menos que los hombres en todo el mundo. O sea, ese dato es real, eso es así. Ocupando el mismo puesto y haciendo las mismas funciones, cobran el 20% menos por ser mujer, simplemente por ser mujer. Y en eso también tenemos nosotros que... El 8M nos sirve para visibilizar estos datos, para seguir seguir exigiendo que lleguemos a una a una paridad o una igualdad total, real, que no existe. Todavía no existe en este tiempo, ¿no? Dicen que si seguimos al ritmo que vamos, la brecha salarial en España es del 28%. Si seguimos al ritmo de crecimiento, o sea, mejorando los datos con los años, todavía nos quedarían 132 años para poder alcanzar la paridad total. O sea, muchos años todavía nos quedan de lucha, ¿no? Con lo cual hay que correr mucho o esperar esos años. Obviamente yo creo que lo que habrá que es correr mucho. Por sí. Eso el día, el 8M es importante. Por eso le decía yo a este amigo, ¿no?, de ayer. Bueno, a ver, o sea, a mí tampoco me gustan las celebraciones, en el sentido, quiero decir, de que no me gustaría tener que celebrar el 8M, el Día del Orgullo Gay, estos tipos de días, ¿no? Pero se celebran, claro, porque es que es una forma de que por lo menos una vez al año se den los datos y se consiga, por ejemplo, ahora, que también quería comentarlo, bueno, saben que el 8M siempre hay manifestaciones, ¿no? Y ha habido grandes manifestaciones los últimos años, por suerte, en unas grandísimas manifestaciones que han movilizado lo que no se habían conseguido movilizar en muchos años. Este año, no sé si es el primer año en el que las movilizaciones, bueno, obviamente lo que es la derecha y partidos de ultraderecha, pues están en contra de todo lo que tenga que ver con visibilizar a las mujeres, con todo lo que tenga que ver, pues, todo lo que a ellos no les interesa. A ellos no les interesa casi nada que tenga que ver con los aspectos sociales. En eso yo creo que estaremos más o menos de acuerdo, ¿no? Sobre todo Doña Gloria, que es de un partido político progresista y que lucha por la y reivindica todos los aspectos sociales de la vida en general, ¿no? Pero este año van separadas, hay dos manifestaciones, que además creo que salen con media hora de diferencia, aunque creo que salen del mismo sitio. Doña Gloria, ¿qué opina de que haya dos tipos de manifestaciones? Quiero decir, dos manifestaciones distintas para lo mismo. ¿Lo ve como algo malo? ¿Lo ve como algo bueno? ¿Cree que debe de haber diversidad de opiniones? Porque, ¿qué opina como tal? A ver, yo creo que en los temas de igualdad no puede haber diversidad de opiniones. Y a mí me duele mucho que hoy haya, que mañana haya dos manifestaciones en lugar de estar todos unidos en una. Porque se dividen las voces. Y yo creo que deberíamos estar todas a una en esto. Y pues yo lo lamento mucho. Lamento que los partidos progresistas estén divididos en cuestiones como la ley del sí es sí, que yo considero que si hay defectos deben ser reparados a la mayor brevedad posible, además sin discusiones ni nada. Es que si hay problemas en cómo se ha hecho la ley o si hay deficiencias, tienen que ser corregidas y ya está. Y entonces yo no, para mí me resulta lamentable, ¿no?, que mañana no nos hayamos puesto de acuerdo, porque yo me incluyo, ¿no? No nos hayamos puesto de acuerdo los dos partidos, que más progresistas, en que no se nos oiga sino una sola voz, ¿no? No dos voces, sino una sola, que estemos todos unidos en esto. Eso para mí es muy lamentable. Porque, por ejemplo, Doña Loli, vamos a intentar extrapolar eso, por ejemplo, aquí al pueblo. ¿Usted, por ejemplo, estaría dispuesta a participar en una manifestación, aunque estuvieran otros colectivos, siempre y cuando se estuviera defendiendo una misma idea? Quiero decir, otros colectivos que a lo mejor de ideología política distinta, pero que la idea sea la misma, la defensa, por ejemplo, de la mujer y... Es que eso no tiene sentido. Si vamos sobre un mismo objetivo... Porque, claro, es que yo lo que veo, y siempre es algo que se dice, ¿no? Es que, claro, por ejemplo, muchas veces el hecho del partidismo hace que no se enfoque lo que de verdad interesa. Si aquí lo que interesa es defender el derecho a la mujer, el derecho a un salario digno, el derecho al tema de la brecha digital, el que en casa colaboremos todos, que aquí esto no es un trabajo de mujeres. A mí cuando se dice, el hombre que le dice, ay, te voy a ayudar a fregar, te voy a hacer los platos, te fregué. Pero ¿cómo que? Yo, por ejemplo, en mi casa, bueno, yo ahora estoy sin pareja, lo digo así. No, yo le digo a mi marido. Lo digo así, en silencio, estoy sin pareja. Mi realizador, don Miguel Páez, se ríe porque dice, él siempre lo dice en antena para que se siga riendo. No, pero es verdad, ¿no? Pero cuando estás con alguna persona, y una persona, en este caso una mujer, que es lo que a mí me gusta, ¿no? Y yo no le digo nunca, te voy a fregar los platos, pero si los platos también los he ensuciado yo, aquí hemos comido los dos, ¿no? A ver, te voy a fregar el suelo, oiga, ¿y el suelo qué pasa? Que, pues algo así, ¿no? Parecido, ¿no? Parece que está muy manido todo esto, pero es verdad. Sí, es que sí, en la casa. Es verdad. Y yo, para poner una notita de humor también, cuando llega mi cumpleaños o llega celebraciones, donde me tienen que hacer un regalo, y me preguntan en casa, ¿qué quieres? Y yo le digo, cualquier cosa mientras no sea para la casa, porque las cosas para la casa es para todos, no para mí. Entonces, claro. Es que parece que los utensilios o los electrodomésticos son de las mujeres, sí, ¿no? Sí, los usamos nosotras solas y no los usa el resto de la familia, ¿no? Entonces, que no, en muchas ocasiones así, es que no lo utilizan, es que no cogen una batidora, es que no cogen como le dicen aquí, el mocho, no sé cómo le dicen. Bueno, en Extremadura, yo soy extremeño, es la fregona, pero he escuchado muchas veces esto de mocho, fregona también, ¿no? Es que no lo cogen. Bueno, retomando el tema, yo pienso que, vamos a ver, si de lo que se trata es de visibilizar en ese día la lucha que se ha hecho a todas esas mujeres que han luchado y que han conseguido, porque es verdad que hemos conseguido mejoras. Eso también hay que visibilizarlo y hay que agradecérselo a todas esas personas que han luchado antes que nosotras. Y se trata de exponer o de visibilizar lo que aún nos queda por conseguir, si los objetivos son los mismos y solamente hay diferencia, por ejemplo, en el trámite de una ley o lo que supone, yo creo que eso no son motivos para no ir juntas a una manifestación. Yo así lo creo, ¿no? Porque al final el objetivo se disuelve, se queda como, se diluye, ¿no? Y parece que estamos luchando por cosas distintas, y no. El 8M es el 8M. Claro, no voy a criticar su opinión, obviamente, porque es su opinión, pero bueno, y sí, y tampoco es que quiera yo dar la mía, que la podría dar, ¿no? Pero estamos hablando de un contexto de mujeres, entonces, claro, además, el hecho de que yo sea hombre, lo normal es que hubiéramos traído hoy una directora del programa que fuera mujer, pero claro que no la tenemos, entonces... No, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Pero... Porque no, pero, esto es un trabajo de todos, de hombres también. Claro, claro, y ahí es donde quería llegar. Entonces, por ejemplo, las dos manifestaciones estas. Hombre, yo lo que veo, en primer lugar sale una y luego sale otra, que además si salieran a lo mejor a la misma hora, pues a lo mejor parece que quieren chocar. Aquí lo que se visibilizan es distintas posturas políticas, pero sobre un mismo tema. Y además con dos partidos progresistas. Son dos partidos progresistas, porque estamos hablando aquí pues de la izquierda, en este caso PSOE, que es la que obviamente visibiliza más, porque es la que siempre ha existido, ¿no? La que ha existido, bueno, no la que siempre ha existido, pero porque obviamente está el Partido Comunista y han estado una serie de partidos a la izquierda. Pero aquí me estoy refiriendo sobre todo a Podemos. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que estamos ahora también en época electoral. Sí. El partido que apoya, uno de los partidos mayoritarios que apoyan al gobierno es Podemos, obviamente, ¿no? Como todos sabemos, y Podemos se presenta a las elecciones, independientemente de lo que puedan hacer luego unos y otros cuando haya luego que llegar a pacto si no se consigue una mayoría absoluta. Y estamos en épocas en las que ya las mayorías absolutas parece que se están diluyendo, ¿no? Porque está muy fragmentado el arco político en este país. No sé si para bien o para mal, no sé si sería momento a lo mejor de hablar de eso, obviamente, pero lo que está claro es que esa atomización de partidos hace que los grandes partidos pues ya no sean tan grandes. Eso es bueno y es malo. A la izquierda, por ejemplo, nos viene muy mal, ¿no? A los que sean de izquierda, en este caso Doña Gloria es del Partido Socialista, y claro, pues le viene mal en el sentido de que no puede haber una gran mayoría del Partido Socialista para poder llegar a cabo todas las políticas que querría implementar, y tiene que llegar a acuerdo con otros partidos. Claro, aquí nos encontramos, por ejemplo, con Podemos, que es uno de ellos, a ver qué pasa en estas elecciones, porque obviamente las cosas no pintan tan bien para un partido que está siendo también vapuleado y que al final es un partido también de izquierda, porque parece que se demoniza porque es un ala comunista y los comunistas aquí es lo peor de lo peor del... No, hombre, tampoco esto es así, ¿no? Igual que ni todos los curas son buenos ni todos los curas son malos. Si habláramos, y no quiero menospreciar, obviamente, ni quiero entrar en un debate religioso, pero quiero decir, hay gente buena y gente mala en todo sitio, y todos al final buscan, o por lo menos todos los que están en la senda democrática, porque no quiero meter a esos partidos vomitivos, porque yo no lo nombraría de otra forma, como por ejemplo Vox. Ahí sí que no voy a meter al PP, porque el PP entiendo que no es un partido vomitivo, es un partido de gobierno, siempre lo ha habido, aunque haya algunos elementos dentro que luego ya se han salido algunos, se han ido a Vox, y otros que todavía siguen dentro, y espero que los limpien cuanto antes y los quiten, ¿no? Entonces, pues es por lo que le comentaba, ¿no? Estas dos formas de ver Porque creo, además, doña Gloria nos lo explicará mejor por el tema político, ¿no? Que se han dividido un poco por la ley trans, por la ley del sí es sí, estas cosas así. Y es lo que ella decía, a ver si nos lo explica un poquito mejor esto. Sí, bueno, la división fundamental es por la ley del sí es sí, ¿no? Todos sabemos que hay diferencias entre el Partido Socialista y Podemos en la, no en la tramitación, porque la ley se tramitó y salió por mayoría de votos en el Congreso, pero sí es que luego ha producido una consecuencia esa ley, ¿no? Que ya no sé ni por cuántos van, ya que han salido con penas reducidas de las cárceles, cuántos violadores y personas, pues, a mi opinión, pues deleznables. Entonces ahí está, el Partido Socialista considera que esa ley tiene que ser modificada para corregir esos desfases o esos problemas que ha causado, y Podemos opina que no, que hay que dejar que la ley camine para que sea el Tribunal Supremo con su sentencia las que vayan pues corrigiendo esos errores. Y ahí está el principal problema, ¿no? Pero yo es que yo considero que la igualdad de las mujeres el día 8, el 8M, debería estar por encima de los partidos políticos y de las ideologías y de los problemas que nosotros, bueno, no tanto de las ideologías, porque todos sabemos que la igualdad es un tema más bien de partidos progresistas, siempre han sido los partidos progresistas los que más han luchado en este tema, pero sí es verdad que yo lo considero que debería salir del debate político este tema. Yo, es que estamos por encima, el tema de la violencia de género, yo no sé cómo puede haber partidos todavía que piensen que no existe, que no hay violencia sobre las mujeres, no hay violencia de género, sino hay violencia intrafamiliar. No puedo estar de acuerdo con eso. Entonces, yo considero que no deberíamos de ir, yo considero que no deberíamos ir separados en las manifestaciones del 8M. Es una cuestión de unidad, de estar todos, de no dividirnos. Aunque haya problemas en otras cuestiones, como puede ser la ley del sí es sí, que todavía están discutiendo y estamos hablando, para llegar a un consenso. Pero creo que es un error. Para mí, yo lo considero un error. Ir divididas en esta manifestación. Claro que sí. Además, habla de violencia de género, que es una cosa que obviamente también se reivindica y se intenta, porque como usted decía, doña Gloria, no solamente se trata de reivindicar, que obviamente es así, sino también ver los logros, lo que se ha ido consiguiendo durante ese último año, ¿no? Y la verdad es que se han conseguido muchas cosas. Y es verdad, yo estoy de acuerdo en que, bueno, no es que sea verdad, quiero decir, opino igual en que efectivamente son los partidos normalmente progresistas los que han hecho que el país avance. Todos al final suman, pero y en el arco parlamentario están todos los... Pero es que como hay una politización tan grande, hay una división tan grande, y aquí todo lo que dice un partido, el otro se lo niega, y lo que estamos hablando es de derechos sociales, pues oye, si los derechos sociales hay un partido que es el que lo está defendiendo, y el otro, y en este caso sobre todo, me refiero a la ultraderecha, ¿no? También al PP, por supuesto, ¿no? A la derecha, pero sobre todo a la ultraderecha, lo niega todo, es que no quieren aprobar absolutamente nada que beneficie a cualquier colectivo social. Entonces eso es un gran problema, ¿no? Y por otro lado, lo que quería comentar, claro, al hilo de la violencia de género, por ejemplo, en los pueblos se da un problema, ¿no? Y creo que lo hemos hablado aquí un día también con el día el 25N. El 25N, ¿no? De la invisibilización que hay muchas veces en los pueblos, y eso es doña Loli también, claro, obviamente como persona que vive en este pueblo, y no es ramblera, aunque sea ramblera de adopción, pero de cualquier pueblo, ¿no? Es a lo que me refiero, no que San Juan de la Rambla sea especial en esto, pero hay muchas veces violencia de género que conocen los vecinos. Lo conocen los vecinos y que los vecinos callan muchas veces esto porque por no meterse en jaleo, no lo sé, porque no le señalen a esa persona. O sea, lo que quiero decir es que muchas veces se conoce que en el vecino está agrediendo a su pareja. No, obviamente no digo que ella lo conozca, ¿no? Que doña Lola lo conozca, pero que seguramente no conozco, es consciente de que muchas veces en el pueblo esas cosas pasan, ¿verdad? Por ser pueblos pequeñitos y sabe que de muchas situaciones en las que personas callan, ¿no? ¿Usted cree que esto debería ser así? Esto no debería de ser, pero sigue pasando. Sigue pasando, sigue ¿no? Sigue pasando, sí. Es algo, es claro, y eso pasa en un pueblito. Esto, el 8M es una cosa que también reivindica, ¿no? Oye, vamos a ver que en los pueblos también se tiene que intentar que todos nos unamos para cuando hay una situación de violencia de género. O sea, que si tu vecino sabes que está agrediendo, oye, que hay que llamar a la policía, ¿no? Y hay números específicos para este tipo de cosas, ¿no? Y sí, que son, o sea, que tú puedes llamar y son anónimos. Tú no claro. tienes por qué dar tu nombre. Tú puedes denunciar que conoces, que sabes, porque vive al lado o porque lo tienes cerca, que una persona, una mujer está siendo agredida por su marido, ¿no? Pero es verdad que no lo hacemos. Y no lo hacemos muchas veces por no entrar en... Porque pensamos, ay, en un pueblo todo se sabe, al final se va a saber que yo denuncié, el vecino la va a coger conmigo y... Por vergüenza, muchas veces, incluso las propias mujeres no denuncian a sus maridos por vergüenza ser señaladas, ¿no? Y eso hay que ir cambiándolo también, ¿no? Sí, por supuesto, eso es así. Que me decía antes doña Loli, creo que fue doña Loli, ¿no? Cuando hablábamos de la artesanía, que no estaba en contra de la artesanía también más moderna, ¿no? Claro, obviamente, ¿no? Yo creo que es normal, ¿no? Porque hay todo tipo de artesanía, tenemos que ir avanzando. Hay una evolución, evidentemente. ¿Y usted ha cambiado en algo la forma de hacer artesanía? No, yo no. Absolutamente nada, o sea, ¿o hay algún tipo de artesanía que le gustaría hacer que sea de las modernas y que no está haciendo no, por algún motivo? Lo que hago me satisface a nivel personal y entonces, pues no tengo interés por otras artesanías, la verdad. Pero conoce otras, ¿no? Porque claro, hay alguna... Las conozco prácticamente todas, pero no me llaman la atención, no tengo interés por ellas. Porque hay cosas que para mí no son artesanías. Claro, porque hay mucha artesanía que... Bueno, no sé, usted... Claro, hay mucha artesanía que es como falsa artesanía, ¿no? A mí me gusta que las cosas me cuesten, que me lleven tiempo. ¿Pero cuál definiría como falsa artesanía, por ejemplo? Pues no sé, yo no voy a meterme en esos temas. No hablo de personas, hablo de cosas que parecen que son artesanas y no lo son, son más chinas. Bueno, a ver, las chinas también son artesanas muchas veces, la que no sea industrial, y además hecha muchas veces por niños, y no digo China y de otros países en la que se utiliza a menores haciendo artesanía. Pero artesanía, virguerías, los chinos han sido, unos artistas tremendos. Claro, hoy en día está todo muy robotizado y así. Pero siguen habiendo cosas que son maravillas. A eso me refiero, que por desgracia se utiliza muchas veces a menores y a otros colectivos y tal, sobre todo muy explotados, mujeres niños, muy explotados. Que tú dices, Dios. Pero son artesanías, pero claro, yo me refería a la falsa artesanía, lo que parece que es una artesanía y al final no lo es, es un montaje. Sí, ¿no? Eso existe. ¿Ha habido ahora hace estos días una feria de artesanía aquí, ¿no? En este fin de semana ha sido. No, lo que hubo fue una feria de la salud, hace 15 días, sí. Es que claro, ¿qué es lo que pasa? Que yo creo que muchas veces los artesanos utilizáis cualquier tipo de feria, que no digo que sea algo malo, ¿no? Quiero decir que es importante en el sentido de que para visibilizar vuestros trabajos pues lo lleváis a donde hay público, ¿no? Eso se suele hacer, no solamente... Sí, bueno, según cada artesano pues elige el camino que sigue. Hay gente que hace ferias, hay gente que vende a tiendas, hay gente que hace ambas cosas. Yo, por ejemplo, voy los fines de semana al mercado del agricultor de La Guancha. Al fin de semana. Y luego también hago algunas ferias al año puntuales, como las que se hacen en San Juan o alguna que se hace en La Guancha. Pues a Santiago del Teide voy a alguna, al Tanque hago algunas, pocas, pero algunas sí hago. ¿Y cree echa de menos algún tipo de feria que se pudiera hacer a nivel...? Porque hay alguna feria solo, exclusivamente femenina. Que yo sepa, no. Y mejor es que no la haya. Oye, a mí me gustan los hombres también. No, yo no la conozco. No, pero lo digo como forma de reivindicación, sí, pero obviamente. No, pero no, yo no la conozco. Por lo menos yo no la conozco. Usted sabe que, claro, que hay muchas cosas que se hacen. Por ejemplo, el día de hoy, ¿no? Es un día que obviamente participamos los hombres y decía doña Gloria, me parece muy bien que haya, en este caso, el director de este programa que sea un hombre. No pasa absolutamente nada. Claro, yo estoy de acuerdo en toda cosa porque soy hombre. Pero también es verdad y siento que todos debemos de colaborar. Todos tenemos que arrimar. Porque si solamente están las mujeres por un lado, al final yo diría, pero es que... ¿Y dónde estamos los hombres, ¿no? En las manifestaciones se ve, cada vez van más hombres también a las manifestaciones del 8M. Y eso a mí me gusta. Claro. Me indica que los hombres también están en la lucha. Hay que compartirlo todo. Acompañándonos. O sea que eso es importante para nosotros. Sabes que hay feministas de... Yo no sé si es que serán de ideologías muy especiales que dicen, no, nosotras exclusivamente. Pero no, yo creo en la igualdad. Claro, exactamente. Es que doña Gloria, claro, cree en la igualdad porque pertenece a un partido político que cree en la igualdad. Esa es la diferencia con otros partidos políticos que no creen en la igualdad, claro, ni creen en nada. Claro, por mucho que por la boca digan... Bueno, nada más que tenemos que ver la imagen bochornosa, a mí me parece bochornosa, ¿no?, de la moción de censura de Vox contra el gobierno, y la imagen eran todos hombres. No había ni una mujer. Eso es lamentable. Eso dice mucho del partido que pone la moción de censura. Vamos, para mí eso no es inconcebible. A días de hoy eso no puede ser. Vamos. Sí, bueno, el político este del puro en la mano y el caballo que tiene la política, ¿cómo no me acuerdo? La política esta que salió y ahora quería montar también un partido político propio. ¿Cómo? Sí, Olona. Ah, Olona. Esa señora o señorita que la verdad es que habla también y sube el pan. O sea, pero... Sí, porque bueno, cambia de opinión cada dos por tres, ¿no? una ideología muy clara. No, la ideología de ultraderecha la tiene. Sí, ahora está a favor de la igualdad y cosas así, pero no, yo por lo menos no... Parece que se va arrimando un poquito, ¿no? No la creo mucho, vamos. No me la creo cuando habla. Yo no creo que haya nadie que se la cree, que esté... Porque obviamente personas que están en ese tipo de partidos políticos tienen una ideología clara. Lo que a mí me llama la atención es que están completamente siendo pisoteadas, y la han pisoteado, ¿no?, en su partido político. Eso es lo que podríamos hablar de, bueno, como violencia de género político, ¿no? Independientemente de que yo no esté de acuerdo con esa señora, pero al final sí es verdad que ha habido una violencia de género política en su partido, pero también lo hay en otros. Sí, ¿no? Sí, la hay en el Congreso de los Diputados, y yo no soy de Podemos, pero me pareció muy lamentable la agresión que sufrió Irene Montero. Dialéctica, porque fue dialéctica, pero fue una agresión. Pero es una agresión en toda regla. Una agresión a la mujer, y eso sí que no me gusta nada, ¿no? Y existe. Y existen muchos partidos políticos ese tipo de agresiones más dialécticas, porque no nos pegan, vamos, pero... De momento, pero son capaces de levantarse algún día, porque algunos tienen la mano muy larga y bueno... Pero si esa agresividad en las palabras es muy duro. Sí, la verdad que sí. Además, les constará que aquí, en el Cabildo, con el tema de Podemos y María José Belda, ¿no? Belda. María José Belda, siempre confundo el apellido. Y la tuvimos aquí un día en la radio también, acusando de violencia de género política también en su formación. De hecho, bueno, ahora ya no está consejera no adscrita. Y está fuera de su formación, ha dejado incluso la formación política. Entonces la verdad es que es muy lamentable. Son cosas que hay que poner también en valor, no en valor, ¿no? Porque en este caso no es poner en valor, sino visibilizar este tipo de cosas que pasan también en un 8M, todos los días, pero también en un 8M, para que se vea que esto son cosas que... La exalcaldesa Fidela Velázquez tiene mucho que decir al respecto, porque ella también ha sufrido mucho ese acoso, esa agresividad dialéctica de otros partidos políticos, por ser mujer, además. Porque seguramente si fuera hombre no lo hubiese recibido. Pero además me consta que incluso estando fuera de la política activa, como está ahora mismo, sigue acosándola por el hecho de que ha sido política, además una gran política, porque... No solamente en el pueblo como alcaldesa, sino que ha estado de consejera, ¿cuánto? 20, 25 años. Sí. Obviamente la valía... Tiene un currículum extenso. Tiene un currículum muy... Y además que a mí me parece una de las políticas mejor preparadas, ¿no?, de la isla. Y me parece muy triste, ¿no?, que por lo que haya tenido que pasar. Pero es verdad que ella todavía hoy en día, que vamos a ver, ella dejó de la política, pero no tiene por qué dejar de expresarse. Por supuesto. Y todavía hoy en día, por expresarse, sigue sufriendo esa agresividad. Pues bueno, la verdad es que mañana estamos en un día importante, todos los días del año estamos en un día importante. A mí me gustaría estar en Madrid para estar en esas grandes manifestaciones y bueno, y estar acompañando allí a las compañeras y compañeros que están reivindicando el que haya un trato justo e igualitario, ¿no?, con respecto a los hombres en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Este año, como decía, el tema de la ONU pues está sobre todo con el tema de la digitalización, el tema de la brecha digital, con el tema de mujeres, pero mujeres y niñas, porque claro, es desde bien pequeñita, ¿verdad, doña Loli? Cuando hay que, no sé si usted en su familia tiene alguna jovencita que quiera aprender, o esté aprendiendo, o conoce de otras artesanas o de otras personas que las chicas pues quieren seguir y reivindicar que eso no es solamente además un trabajo femenino, por mucho que le guste, ¿no? No sé si usted tiene algún conocimiento, tiene alguna... Bueno, la gente como ve que esto no da para vivir, pues no tienen mucho interés, digámoslo. Siempre hay quien tiene interés por alguna cosita, pero en general no se tiene mucho interés. Pues por lo mismo, porque no es una cosa que puedas sobrevivir con ello, entonces... La gente dice, ¿para qué? Yo no me voy a morir de hambre. Lo haces porque puede ser complementario, porque ayuda a la economía familiar, por tu satisfacción personal, por mantener la tradición, pero volvemos a lo mismo. Económicamente no te resuelve mucho. Sí, pero tío, también es cierto, me imagino que el hecho de que puede ser como un hobby, a lo mejor no lo pueden utilizar como un mecanismo de subsistencia, porque claro, usted lo está diciendo, ¿no? Entre otras cosas, porque es que te lo pagan a dos duros, ¿no? A dos pesetas, por decirlo así, en un sentido de que mínimo lo que se genera, los ingresos que se generan, pero también también puede ser como un hobby, ¿no? Y hay mucha gente joven que lo puede utilizar como hobby, igual que otras personas. Sí, hay gente que sabe hacer ciertas cosas y no son profesionales de ellos, tienen otras profesiones, ¿no? Pero yo me estoy refiriendo a la gente que realmente lo tiene como profesión. Sí hay cantera, pero... La cantera más que nada que hay con respecto a la artesanía es de las nuevas artesanías, de las tradicionales muy poco, porque es muy costoso, muy laborioso todo y volvemos a lo mismo. Estamos en un momento que queremos todo fácil y rápido, soplar y ya. Y aquí no hay nada que soples y que esté ya. ¿Y cuál sería un ejemplo de nueva artesanía, por ejemplo? Porque, quiere poner en un aprieto. Sí, me quiere poner en un aprieto. Sí. Ya, eso ya lo cogí. No era por eso, pero ¿sabe? Pero claro, yo obviamente además, pues bueno, yo me he desarrollado mucho en el ámbito digital. De hecho, soy experto en derecho digital y todo este tipo de cosas. Pero esto no va por ahí. No, ya sé que no voy a ir por ahí. Lo que quería decir es que todo lo que tiene que ver con la innovación es a lo que me refería, sí. Pues aunque sea artesanía. Hay cosas innovadoras porque también la gente que se dedica o nos dedicamos a lo tradicional, hay ciertos momentos en los que hacemos innovaciones. Eso también es verdad. Pero bueno, también si tienes mucho interés, miran los listados del Cabildo y hay artesanías tradicionales y nuevas artesanías, por decirlo de alguna forma. O sea, no es que estemos separados, sino que indican esto es lo tradicional y esto es... No, claro, no hay por qué estar separados. No, mucho menos. Cada uno se dedica a la parte ni de la artesanía. Ni mucho menos, aquí cada uno interesar. Que haga lo que quiera. Claro. Yo creo que una de las cosas que les hace daño a los artesanos, a sus productos, es las falsas, lo que se vende en tiendas, que es falsa artesanía. Porque que todo eso viene de fuera. A precios mucho más bajos. Y aquí es muy económico y ni siquiera es artesanía. Pero la venden como artesanía de Canarias. Pero que ni siquiera es artesanía. Eso es un gran problema. Y ahí hemos batallado, llevamos muchos años batallando con eso, pero sigue habiéndolo. Sí. Sigue habiéndolo. De todas formas, esto supongo que es como los vinos, ¿no? Que si tienen una denominación de origen, porque no hay una... No, yo no sé si sí, existe también, algo así, producto típico de Canarias o hay alguna denominación canaria. También tenemos, a través del Cabildo y la Consejería, te dan un etiquetado que está sellado y está con una numeración. Yo tengo el 8341 y lo que sea, que no es ese, pero bueno. Y la persona que compra tu producto, a través de esa etiqueta, sabe que tú realmente estás vendiendo un producto para claro, que pero está autorizado. Pero esos son los artesanos que están acreditados sí, por el Cabildo. ¿Pero hay un sello concreto del Cabildo? Sí, de, sí, o de sí. La, sí. O sea, es que yo no lo conozco, soy desconocedor, por eso el Cabildo por... y Industria Industria sí. Tiene una parte para la artesanía. Tienen eso, nos dan como una especie de tarjeta con una numeración, sí, que puede ser 8, 4 tal y barra y código y lo que quiera. Y eso se lo tengo yo que poner a mi producto. Uh-huh. Cuando Gloria va y me compra el producto, eso es una garantía de que mi producto es artesano, 100%. Realmente artesano, y que justifica el cabildo, digamos así, y industria, que aquel producto está hecho por mí. Interesante. Y no ponen, no tienen ustedes, pregunto, porque no lo sé, fuera en el stand, algún tipo de cartelito que diga, estos productos son... Es ese cartelito el que te digo, sí. No es el que no hay, lo lleva el producto en sí, sino hay lo lleva... Hay cartel para ponerlo más grande y hay unas etiquetas en pequeño, individuales, sí, digamos, que tú le pones a la pieza. También tienes que saber que el cabildo, todas las ferias que hace, los participantes tienen que ser con el carnet de artesano, con el carnet de artesano, sí, porque no permite artesanos que no tengan dicho carnet. Sin embargo, en la que se hace en la mayoría de los pueblos, esto no se pide, ¿no? Porque siempre hay en tu pueblo gente que se dedica, sabes que se dedican a la artesanía, aunque no tengan el carnet, porque el carnet te lo dan haciendo un examen, presentándote un examen, y hay gente que a lo mejor no se considera preparada o no lo sé para poder realizar dicho examen. Entonces, en los pueblos, pues está, cuando se hacen las ferias, pues no se exige este carnet, ¿no? Pero todas las ferias que hace el cabildo, por supuesto, sí, los exige. Si exigen. La feria la subvenciona, digamos, sí, también, así el cabildo, si sí estás obligado, sí, a coger la gente con carnet. Con ese carnet. Sí. Sí. Sí, lo que pasa es que si se le está poniendo muy, pregunto, si se le pone muy complicado hacer una serie de exámenes para... Porque, claro, bueno, tienes que demostrar que ¿cómo verdaderamente... El examen, claro. ¿En qué consiste el examen? ¿Sabes? Pero es que tú conduces. Yo, por ejemplo, sí. ¿Con carné o sin carné? No, con carné, claro. Es que claro, esto viene a ser lo mismo. No, pero yo me refiero por el tipo de prueba que no, se, es una prueba, es una prueba de tu trabajo, de lo, claro, que tú haces. Sí. Entonces, yo te lo digo, sí, porque en mi casa también tengo un artesano y también tiene el carnet y se presentó en su momento a esa prueba, una prueba sencilla. Sí, tiene que llevar muestras de su trabajo trabajo allí. Es demostrar que efectivamente es un artesano. Sí. No, yo estaba pensando en que te hacen algún tipo de prueba que obviamente dependiendo de los conocimientos intelectuales que pueda tener conocimientos académicos, no tiene nada que ver con eso. No, ni mucho menos. Yo estoy en el tribunal y no es así la cosa, no es así. Pero bueno, hay gente que no se saca el carnet porque no le interesa por X cosa, o piensan que no van a llegar, o cada uno tendrá sus motivos, ¿no? Sí, bueno, cada uno yo tiene que estaba pensando motivo en otra cosa porque estaba fuera un poco de contexto. No, el cabildo les comunica lo que tienen que llevar y lo que van a hacer. Y bueno, desde que llegó la pandemia se lo quitaron, pero hacían una reunión previa al examen con los artesanos porque los convocan dos veces al año. Y en esa reunión previa, pues orientaban al futuro artesano sobre el examen y sobre la modalidad que tenían, porque igual yo solicitaba un carné de carpintero tradicional y no era para carpintero tradicional, era para carpintero normal y corriente de toda la vida. Entonces eso se dejó de hacer cuando la pandemia, no se ha vuelto a hacer, y yo eso lo veo bastante bien, porque yo, cara a que me vaya a examinar, sé si he puesto correctamente para X rama o no. No llego tampoco a un sitio que me es desconocido del todo. Ya sé que va a haber ahí un jurado, que me van a hacer una parte oral, una parte escrita, sí, otra parte de mi trabajo allí. Creas que no, eso te da un poquito o un mucho, según la persona, de relax cara al momento de irte a examinar. Ellos te convocan para un día, a tal hora, en tal sitio, y después al mes te mandan la resolución de apto, no apto, o esto bien, esto mal, por aquí, por allí, orientan a la gente. Sí. Yo tengo una amiga, tengo una gran amiga que trabaja, que está en Galicia, y hacía mucho pirografía. Uh-huh. No sé si actualmente la sigue haciendo, tiene bastante ocupación y tiene un par de chiquillas a su cargo, bueno, son sus hijas, obviamente, y bueno, es una gran artesana, pero y una artesana que no es de cuna, creo que no es de cuna, pero que sí se ha preocupado siempre por los temas artesanales y ha hecho muchas cosas de esto. Y de hecho me estabas comentando ahora por WhatsApp el tema de, como propuesta, ¿no?, de recuperación de trabajos artesanales en la juventud, que es un poco lo que veníamos hablando antes. Y que doña Loli estaba diciendo, es que al final es algo que no compensa económicamente para vivir, ¿no? Pero claro, eso no quiere decir que no pudiera haber programas que lo fomentaran, porque es que claro, si no se fomenta desde ningún ámbito, y sobre todo desde el ámbito público, que creo que es el más idóneo, aparte de padre e hijo, pues no conseguiremos ir manteniendo nuestras tradiciones. Y Canarias, yo llevo poco aquí, 18 meses, pero veo que es una comunidad de tradiciones. La prueba está que hay todos los días algo que tiene que ver en relación con las tradiciones, ¿no? Entonces, doña Gloria aquí, claro, se lo lanzo, porque ella es política y ella está, sí, en un ayuntamiento. Sí, sí, la verdad es que a veces cuando planteamos las cosas o las actividades a realizar, bueno, a mí últimamente voy por en el sentido de la participación, ¿no? Y cuando, por ejemplo, yo no tengo juventud, no llevo juventud, pero sí llevo mayores. Entonces, cuando quise elaborar las actividades para mayores, pues yo dije, yo se las voy a plantear a los mayores, ¿cómo es esto? Entonces dije, no, yo no se las voy a plantear, me las van a plantear ellos a mí. Y entonces hice una, los reuní a todos en una jornada de un encuentro de mayores de todo San Juan de la Rambla, y entonces les propuse que me dijeran qué actividades querían. Es verdad que a veces relacionamos, cuando hacemos, programamos actividades, relacionamos la artesanía con personas mayores. Nunca las relacionamos con gente joven. Como que pensamos que a la gente joven no les interesa eso. A lo mejor es un error nuestro y deberíamos de cambiar, ¿no? Y a lo mejor les proponemos a la gente joven en la Casa de la Juventud un curso de, no sé, de, pues mira, de carpintería tradicional. Y a lo mejor nos sorprenderíamos de la respuesta, porque te lo digo en el sentido de que me llegaban muchos, con el tema de la pandemia, me llegaron muchas veces cursos para mayores sobre la utilización de los móviles, y yo decía, ay, a la gente mayor no, esto no le interesa, porque ya la gente mayor no quiere aprender a manejar un móvil. Pero dije, bueno, vamos a hacer un curso, vamos a ver qué tal. Y la verdad es que me ha sorprendido tanto la respuesta, porque es que se llenó el curso. Y cuando terminó el curso, se acercaron y me dijeron, ¿y ya se acabó? Y no, esto no sigue, nosotros queremos seguir aprendiendo. Y entonces muchas veces pensamos que una cosa no va a resultar y después te sorprende la respuesta de la gente. O sea que, pues a lo mejor sería una cuestión de planteárselo a la concejala de juventud. Pues, claro, pues, y además, sí, es que, bueno, estaba pensando lo mismo que usted dice, pero desde la vertiente que, por ejemplo, si en un colegio se hace de niños jovencitos, chiquititos, pues le plantea una actividad que consista en algún tipo de cosa de esta, sí, ellos lo ven como algo, como, efectivamente, como una actividad en la que es lúdico para ellos y que, bueno, pues seguramente a la mayoría les guste y además que a lo mejor incluso pues con una psicóloga, un psicólogo, algunos especialistas, pues pueden decir, organizarlo de tal forma para que vean lo positivo de hacer este tipo de actividades con la gente joven. Para ellos, para su aprendizaje cognitivo, para su aprendizaje como para ir desarrollándose, también para que pueda en un futuro, a todos los niveles. Claro, sí, en un futuro, para que a lo mejor le pueda interesar tener eso como hobby o como medio de vida. Es que claro, esto es como cuando estamos estudiando y dices, mira, esto me mete en instituto, por ejemplo, filosofía, te mete en latín, te mete en asignatura y dices, yo esto para qué lo quiero, si yo quiero ser bombero, yo quiero ser, no sé, enfermera, por poner un ejemplo, o cualquier otro tipo, o quiero ser camionera o cualquier cosa. Bueno, es que tú no sabes lo que vas a ser de mayor. Tienes que aprender un poquito de todo, o por lo menos conocer un poquito de todo para tener perspectiva, para que en un futuro tú puedas. Es como cuando viajas, ¿no? Conoces otras culturas, conoces otros países, conoces otros idiomas. Esto es importante todo, ¿no? Yo me acuerdo cuando estudiaba latín que yo decía, ¿para qué quiero esto? Pero yo lo utilizo muchísimo en mis escritos, en mis demandas, en el... Claro, como abogado. Sí, el mundo de derecho va muy ligado a... Va muy ligado. O cuando estudiaba derecho romano yo decía, ¿para qué quiero esto? Uh-huh. Para mí el derecho romano me ha servido para aprender mucho en el derecho civil, porque está muy íntimamente ligado. Sí, sí. Entonces parece que no, pero todo esto es importante. Pero no lo sabes hasta que llega el momento. Y cuando llega el momento, pues a lo mejor dices, ay, mira, si lo hubiera sabido. Entonces, por lo menos un poquito la perspectiva, pues parece que no, pero nada, bueno, recojo el guante. Bueno, y doña Gloria, y seguro que, bueno, y el tema de igualdad también le va a dar alguna vuelta, y a lo mejor hacemos un programa en breve con todo esto, y con el tema de artesanía, también, es verdad, me gustaría hacer algo con algunas señoras y señores, ¿no? Pues será... puede ser de ambos sexos, ¿no? O conjunto, en el que me venga una agricultora, un agricultor, que haya varias... Los señores buscan los guapos, ¿eh? Aquí somos muy selectivas. Bueno, aquí tenemos un señor guapo que está en aquella parte de la pecera, que es don Miguel Páez. Yo lo nombro, que aunque tiene a sus... Tiene mucho feeling en toda Sudamérica también, que le piden todos los días canciones, le piden temas. No, don Miguel está por ahí, no sé. Él se ríe, pero se ríe yo creo que con el doble sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé. Lo que está claro que a través de la concienciación con perspectiva de género, además, si puede ser, si entramos en el ámbito de lo que nos mueve hoy, lograremos mudar mucho. Muchos patrones, ¿no?, de esta sociedad que a pesar de todos estos innumerables avances sigue siendo una sociedad machista, ¿no? Y obviamente esto necesita un cambio que se puede dar a varias velocidades, o como decía doña Gloria, o tardaremos mucho tiempo en ir avanzando, o pues lo vamos haciendo a marchas más forzadas. Y marchas más forzadas es de verdad involucrándonos, ¿no? Involucrándonos, uh-huh. doña Gloria, involucrándonos hombres y mujeres diariamente, ¿no? No sé si quieren ir terminando con haciendo algún... Si me permites, ¿no? Para terminar, terminar, San Juan de la Rambla está adherido a la Red del Norte de Igualdad y mañana conmemoramos nosotros también el día 8M. Sí. En esta ocasión la Secretaría la ostenta el Puerto de la Cruz y entonces mañana a las 10 de la mañana saldremos en una marcha desde Martiane hasta la Plaza de Europa. ¿A qué hora sale la marcha? A las 10 de la mañana. Hasta la Plaza de Europa, allí leeremos el manifiesto y tendremos pues un pequeño concierto de música realizado con voces de mujer. Entonces, les invito a todos a participar. Qué bonito, pues. A estar mañana con nosotras, acompañándonos en el Puerto de la Cruz. O sea, sería mañana a las 12 de la mañana. A las 10. A las 10 de la mañana sale la marcha. Están invitados, nosotros desde San Juan de la Rambla hemos invitado a un curso de instituto, en el instituto, e irá con nosotros, nos acompañará. Y nada, y desde cada municipio también irán representantes, pero también invito a la ciudadanía en general, a aquel que no quiera acompañar en la marcha, y serán bienvenidos y podremos estar más unidos y mejor. Pues, hombre, a mí me gustaría participar. Si mañana tendré que ver la agenda, me acercaría. Y bueno, pues, doña Loli, ¿querría decir alguna cosa con respecto a eso, a cualquier otra... cosa que tenga que ver con mujer, esto, trabajo, Respecto a esto, lo que quiero decir es pues que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Y contribuyendo cada uno con lo que podamos. Que un granito y un granito, pues son dos granitos. Entonces, la única forma aquí es trabajárselo. No hay otro... Sí, yo creo que es la clave lo que usted dice, ¿verdad? No hay otro camino, sino trabajo. Trabajo. Ya. Y si todos trabajamos, pues esto se agiliza un poquito. Y no llegamos a los 100 y pico de años, que yo no voy a estar para entonces. Yo tampoco, Loli, yo tampoco, entonces, pero habré contribuido. Oye, que me parece injusto, ¿no? Habré contribuido. No ver ese resultado, yo quiero verlo. Sí, sí, hombre, esperemos que todo lo podamos ver, por supuesto. Mire, tengo un audio aquí, la compañera y gran amiga María Andorta, es una chica venezolana fantástica, en muchos sentidos, como persona, es una gran persona, con unos valores humanos tremendos, criando a sus dos hijas solas. Vino a España ya hace unos buenos pocos de años y residía en Madrid, luego se desplazó hacia Galicia y está en un pueblecito muy pequeñito criando a sus hijas en plena naturaleza. Y bueno, hacía el tema de biografía, hacía muchísimas cosas. Me ha puesto, lo pongo directamente aquí, me lo ha pasado por aquí. No sé exactamente qué va a decir, seguro que sabias palabras, porque es una chica bastante joven, pero sin embargo con una mente muy muy lúcida. Y con esto pues casi que terminaremos, lo vamos a poner, a ver qué nos dice, a ver qué nos dice. Espero que se pueda escuchar bien desde aquí directamente. Buenos días, quiero enviar un saludo muy especial. Un momentito, a ver qué ha pasado aquí. Quiero enviar un saludo muy especial a mi amigo Antonio Tejeda, que está en la radio, y también a sus compañeras que están transmitiendo un programa muy interesante de lo que es la artesanía y toda la trayectoria, ¿no?, que lleva una persona artesana para poder vender su producto desde el momento en que se lo imagina hasta que lo crea y puede llevarlo al comercio. Trataron un punto muy importante, que es sobre el tema de que la juventud no está demasiado involucrada en el ámbito artesanal. Y fíjate una cosa, cuento una anécdota así muy brevemente. Hace poco di un curso en un pueblo de aquí de la localidad y la mayoría de las personas era gente mayor. Entonces me dio mucha curiosidad pensar por qué los jóvenes no se apuntan a estas cosas, ¿no? Asociamos que los trabajos artesanales es de gente mayor. Y bueno, dieron la respuesta que es obvio que como eso es un trabajo que viene de generación en generación, se está perdiendo porque pienso yo que me puedo equivocar, las tecnologías están arrasando con todos estos temas artesanales y cada vez es más complicado. Entonces animo a todos los jóvenes, tanto chicas y chicos, que se animen a hacer cursos de artesanía, que no solamente van a descubrir una actividad que te conforta porque lo estás haciendo con tus propias manos, sino que también ayuda a desarrollar la creatividad, la innovación, la imaginación, y es una conexión muy especial con todas las cosas que podemos lograr hechos por nosotros mismos. De verdad que sí, un saludo muy fuerte desde Galicia. Y bueno, que los estoy escuchando, que somos maravillosos. Muchas gracias, Marian. Me ha parecido estupendo que participaras. Marian Dorta es una chica excepcional, con unas ideas estupendas y sobre todo muy, muy, muy trabajadora en muchísimos ámbitos. Todo lo que se propone, todo lo consigue, pero porque trabaja mucho. Trabaja mucho. Al final todos debemos trabajar, pero una persona más mayor o menos mayor, pero que le pone de verdad ganas a la vida, y además encima mujer, lo ha tenido mucho más difícil como todas las mujeres. Entonces, bueno, yo creo que deberíamos despedir este programa de hoy. Yo he estado encantado de recibirla a doña Loli y a doña Gloria, y bueno, la emplazo a doña Gloria a ver si ponemos en marcha alguno de estos programas, pone en marcha en su concejalía, y pronto va a salir otra vez, por lo menos el partido político que en la que ella está, que es el Partido Socialista, seguramente vuelva a tener de alcalde a don Ezequiel, y no sé quiénes serán sus concejales y concejalas, pero lo que sí está claro que el legado ha sido importante, si ella no está, y si está, pues seguro que muchas de las cosas que han salido bien las seguirá haciendo, y si han algo se ha equivocado, me imagino, esto te lo tendría que decir ella, no yo, pero que seguro que lo corrige y lo mejora. Y doña Loli, que es una gran artesana y ramblera, se podría decir, porque lleva muchos años, ¿no, doña Loli? Y bueno, pues que ellas se despidan, den el adiós, y yo ya me despido hasta el jueves, que haré un programa jurídico. Daré respuesta a bastantes preguntas que he recibido sobre la ley de ocupación de inmuebles, sobre la ley de ocupas, que hice la semana pasada, y haré un monográfico nuevo que lo diré el jueves, porque todavía no tengo pensado exactamente qué es lo que voy a hacer, pero sí quiero que sea de contenido, obviamente, siempre importante para las personas que nos escuchan. Doña Loli, muchísimas gracias. Pues nada, encantada de haber venido, y cuando quieran, pues ya saben. Muy bien. Doña Gloria. Pues nada, muchas agradecerte una vez más que me hayas contado conmigo para un programa de radio, además sobre igualdad. Y nada, lo del 28 de mayo ya se verá. Es una decisión que tienen los vecinos y las vecinas. En las manos de ellos estamos. lo que ellos quieran. Lo que quiera la ciudadanía, que es la que vota. Bueno, muchísimas gracias también a María Andorta por habernos acompañado, escuchándonos y además interviniendo, lo que le agradezco muchísimo. Pues nada, hasta el próximo día. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias a ti. Gracias y adiós. El Pasillo de la Rambla, un programa poliédrico de comunicación social, cultural, patrimonial, medioambiental y colaborativo que une San Juan de la Rambla al mundo. Todos los martes de 11 de la mañana a 12 de la tarde. Dirigido por Antonio Tejeda Encinas, abogado y comunicador social.